hacer que los hombres no lloren. Con la música puedo crear lo más lindo con solo cantar. Puedo inventar muchas canciones, puedo tocar y puedo cantar. Puedo pintar muchos colores, puedo inventar y dibujar. Lo que quiera yo puedo pintar y llenar de colores el mundo. Y también recortar y pegar, dibujar y reír y jugar. Puedo inventar muchas canciones.